bótate una guarra bolas, pa' que salgas a bailar el son de las coquetonas. Cuando vayas al fandango, bótate una guarra bolas, pa' que salgas a bailar el son de las coquetonas. Cuando vayas al fandango, bótate una guasa azules, pa' que salgas a bailar.